Bueno, ¿qué os ha parecido? A grandes problemas no hay soluciones sencillas. No, y, claro. O sea, a mí la actitud esta de petróleo no funciona, hay que cambiar el modelo. Bueno, sí, pero no sé. O sea, cambiar el modelo. O sea, todas las economías mundiales basan todo su crecimiento en un nivel de consumo tal. Brutal. O sea, una rebaja mínima en el nivel de consumo. Es una auténtica catástrofe a nivel global. Bueno, o sea, yo estoy de acuerdo que lo que solucionaría el asunto es un cambio de modelo, pero... Bueno, modelos... así que vamos a ponernos un poquito más realistas, como veis, con Miguel primero. Y vamos a hablar con Juan del Río, que es de nuestro círculo el único que ha conseguido o padece el hecho de estar trabajando en una empresa petrolera como Cepsa. Amigo Juan. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, compañero? Acabamos de hablar con Ecologistas en Acción, que van a ir el viernes y el sábado, como Dios manda, los días de salir, a la contracumbre, y tú eres de los pocos pringados que curra la semana que viene, empezando por el domingo, yendo a la cumbre de los otros. Bueno, digamos que... No, el domingo no voy a ir, voy a ir algún día entre semana, pero vamos, sí, estoy en el otro bando. Bueno, hombre, clarísimamente, al menos, exactamente. Oye, ¿qué se hace en un Congreso Mundial del Petróleo? Pues bueno, es una reunión a nivel mundial, se debate, se juntan pues desde los gobiernos a las empresas de servicio, a las empresas productoras, todos los que están involucrados en la industria del petróleo, y se hacen una serie de charlas, de mítines, de reuniones. También se presentan documentos a nivel de investigación, pues sí, sobre las distintas técnicas, distintas cuestiones, y en este último congreso pues también se habla un poco de la cuestión del medio ambiente. ¿Por efecto invernadero? Bueno, por ejemplo, en relación al efecto invernadero, se habla mucho de la emisión de CO2. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos hay bastante investigación por parte de la industria petrolera, pues en inyectar el CO2 en yacimientos maduros de hidrocarburos, pues con el fin de reducir, digamos, las tasas de emisión de los países. Claro. Oye, antes le preguntábamos a Luis González Reyes, que es de Ecologistas en Acción, sobre si desde dentro del sector del petróleo hay cierta tendencia, o sea, viendo que el petróleo podría acabarse en un plazo que varía, pero bueno, que antes o después se acabará, más o menos antes de que nos muramos, si las petroleras están investigando un poco lo que decías tú, pero también en otras materias primas, en otras fuentes de energía. En un futuro. En un futuro, sí. Pues, bueno, digamos que la idea que comentas de que el petróleo se vaya a acabar en un periodo, digamos, breve, digamos, antes de que nos muramos nosotros, ¿sí? Pues, bueno, digamos que no está totalmente aceptada por la industria. En el momento, digamos, que esa opción se viese clara, digamos que todo ese tipo de empresas empezarían con bastante tiempo de antelación, te diría, empezarían a investigar en energía alternativa, cosa que hacen algunas también, pero bueno, muy lateralmente. Sí, yo sé que Repsol tiene bastante investigación en energía solar, por ejemplo. Sí, Shell también en eólica, en fin, digamos que van diversificando, ¿no?, como toda gran empresa. Claro. Pero digamos que en el medio plazo nadie se plantea que el petróleo se acabe. Es cierto que hay un bastante, bueno, sobre todo en el último año, ¿no?, pues se puede haber incertidumbre por el precio del barril. Pero la verdad es que por parte, por ejemplo, de los países de la OPEP, que son los que tienen la mayor parte de las reservas mundiales, no se sabe, no hay documento oficial que cuantifique esas reservas, con lo cual es una gran incógnita. Claro. Esa incógnita también hace que, pues eso, que el mercado un poco a veces pues juegue, ¿no?, y pueda inflar en determinados momentos el precio del barril. Claro, a la industria también le convendrá de vez en cuando dejar creer que el petróleo se acaba, ¿no? Sí, pero quizás yo creo que a la industria petrolera no le interesa, si lo analizáis, ¿no?, dar a entender que el petróleo se acaba. Claro, bueno, pero quiero decir, en el sentido de que es un recurso escaso, que cuesta, que no se puede sacar a la leche, o sea, a toda la velocidad, ¿no?, como está haciendo Rusia un poco. Es que, entonces, según nos cuentas, Juan, yo no es cierto, pero lo que sí yo creo que es verdad es que la gente interpreta esta subida a lo bestia del petróleo, del precio de la gasolina, vamos, como un poco fin de ciclo, ¿no? Yo creo que de alguna manera se ha creado el bulo mediático de esto ya es insostenible, ¿no? Hombre, a nivel de precios es un poco... Sí, totalmente de acuerdo. Difícil, ¿no? Sí, de todas maneras también es no hay que confundir un poco entre el precio oficial de la gasolina, de la Super 95, digamos, y el precio del barril de petróleo. Uh-huh. Pues más o menos si haces, pues el precio de la gasolina debe estar a pues un euro y un poquito, ¿no? Sí. Precio oficial, efectivamente. Sí. Pues el precio del barril, si lo pones en litros, te saldría más o menos a 0,50, 0,60 euros el litro, ¿vale? Ya. Con lo cual hay un margen ahí bastante grande. Ya. En cierta parte es para fomentar también la industria del refino, porque vamos a ver, la industria del refino, como puede ser Cepsa, por ejemplo, o Repsol, ellos compran el precio del barril de petróleo a, pues eso, a 0,6 más transporte, pues 0,7, ponle 0,8 euros el litro. Uh-huh. Tienen que refinarlo y dar el producto final. Entonces, sí, de ahí sacan los beneficios ellos. Claro. O sea, vamos a imaginarnos, tú compras un litro de gasolina y de ese litro de gasolina, que pongamos que cuesta un euro, vale, 1,70, por ejemplo, es a lo que lo compra Cepsa, por ejemplo, o la empresa que compra el barril y luego lo refina. O sea, el barril podría salir ya transportado hasta tu refinería, ¿sí? Pues podría salir pues por, vamos a ver, 0,80. Vale. ¿Y esos 20 céntimos hasta llegar a mi coche? Sería una parte se la llevaría efectivamente la refinería básicamente entera. La refinería y luego el Estado también con los impuestos. ¿O? Sí, el Estado cobra luego un 40%, que estaría, vamos a ver, más o menos, viendo el barril, que es determinado, está hecho, está referido a un estándar, ¿no? Que se llama, sí, el Brent. Uh-huh. Bueno, pues saldría más o menos, vamos a ver, a 0,6, sí, euros el litro. Uh-huh. Vale, luego, bueno, más transporte y tal, pon que te llegaría a 0,8 euros con litro a la refinería. Sí. Y tú lo vendes a 1,20, más, sí, o menos. Vale. Más luego, impuestos. ¿Impuestos se te ponen en 1,40 o 1,30? Sí, algo así. Sí, ahora mismo no sé exactamente cuántos son los impuestos sobre el carburante, pero sí, eso es bastante elevado. Vale. Vamos, pero eso ya es una política del Estado también, intentando un poco fomentar el transporte público. Lo que pasa es que, bueno, hay veces, pues eso, como la huelga de transportistas del último mes, ¿no? Que hay gente ahí, víctimas colaterales, ¿no? Bueno, y otra cosa que ocurre, que yo no sé cuál es la opinión desde dentro de las empresas de petroleras, o por lo menos lo que tú conoces, es, sí, que el consumo energético de las sociedades contemporáneas no sería sostenible, yo creo, de momento, con las energías renovables, por lo menos con la eficiencia con la que las conocemos, ¿no? Bueno, normalmente, por ejemplo, en Europa, la gran mayoría de la base, digamos, la energía eléctrica que consumimos, la gran mayoría o se compra a través a Francia, o suele provenir gran parte de origen nuclear, ¿vale? Sí. No, aunque sea, vamos, centrales nucleares que haya en España y mucha se importa del extranjero. ¿Vale? Luego, pues efectivamente también de la parte del petróleo y de centrales térmicas que se nutren con carbón. Pero digamos que ahora mismo, y luego el resto, digamos, lo que serían los picos de consumo, pues que vendría de energías renovables, pues tipo eólica o solar. Claro. Oye, Juan, yo te quería preguntar, ya no nos da tiempo a mucho más, pero quería saber, aparte, no sé si sabes porcentajes, pero bueno, más o menos, que cuánto del petróleo va a la gasolina y cuánto va a otras, a plásticos, a sillas, a mesas, a objetos. No te sabría decir en un porcentaje, Antonio, pero realmente, por ejemplo, para plásticos, para todo ese tipo de cosas, van unas fracciones en porcentajes muy pequeños, muy pequeños. Muy pequeño. O sea, básicamente, sí, el petróleo que se consume para transporte. Sí, sí. Y bueno, y una parte también de generación eléctrica, digamos, como combustible, básicamente. Como combustible para mover cosas, coches, hecho, motores, sí. Y ahí van las fracciones, digamos, más valoradas por el mercado. Y luego el resto, pues es, pues eso, plásticos, en fin, todo tipo de derivados. Bueno, compañeros, se nos acaba el programa. Si nos quieres recomendar algún sitio donde informarnos, ¿qué hacemos? ¿Nos metemos en Cepsa o no? Pues no os recomendaría que os metieseis allí, porque está más o menos centrada la cuestión de gasolineras y refino. Claro. Pues mira, la verdad es que es un tema bastante complicado. Pero vamos, a través de internet se puede conseguir todo, pero ahora mismo, así en caliente, no te sabría decir una página. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Ya nos lo dirás. Que no junta el pánico. Juan, nos lo dices un día de estos y lo colgamos en el blog para que la gente también pueda investigar por otros caminos que no sean la mera denuncia, que puedan encontrar otras cosas un poco más, digamos, científicas, en el sentido de, bueno, pues a ver qué parte del barril va a cada sitio, cómo se refina, pues otras cosas que no nos da tiempo a hablar en esta entrevista, pero bueno, que siempre es bueno conocer. Vale, muy bien. Así que gracias por estar aquí y, nada, y suerte, que no te tienen tomates, que quedes bien con tus jefes. Muy bien. Que, nada, que te invite a algún jeque árabe, ¿no? Tú sabes que intenta sacar algo. Sí, sí, a ver si que me case bien. Una jeca, dale braguetazo, compañero. Bueno, adiós. Muchas gracias, vale, Juan. Adiós. Gracias, Juan. Adiós. Chao.